Sales de party con tus amigas sin restricciones. Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones. Me pones malo con la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Ella sale todos los fines de semana con su pana. Le gusta lo grande, pero que la traten como dama. Busca un bombero que apague esa llama. Que este perreo le transporta hasta la cama. Baby, yo de ti me dejo, nos ponemos frente al espejo. La película será nuestro reflejo. Mientras más viejo, más añejo. Si te pones muy fera, te enrejo. Te como y después festejo. Expresiones como de retrato. Tú debes tener un bachillerato en maltrato. Tus leyes y tus normas las acato. Negro está en la lista de su sindicato. La le motiva de apagar las luces. Yo tengo la receta que te seduce. Pa' que abuse, no te rehuse. Lo que me pida, baby, yo te lo doy. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Diabla, te voy a hacer perder la tabla. Me encanta la forma en que tú me hablas. Pa' la dieta, tilapia, la tipa es muy sabia. Si le va con labia, le da rabia. Nocturna, solo sale de noche, le mete al gym y de desayuno solo tuna. Como esa nena se mueve, no hay ninguna. Por esa baby pagaré una fortuna. Yo le meto con calibre como si fuera lucha libre. Le hago el salto del tigre hasta que le vibre. Después que no la denigre, me dice que puedo hacer lo que yo quiera. Hoy el león se va a comer la pantera. Sales de party con tus amigas sin restricciones. Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones. Me pones malo con la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta, yo sé que aguanta. Pónteme así que pa' eso ahí tengo una descarga. Porque a ti te encanta. Nosotros somos Alessi y Fido. Y esto es la esencia. World Edition. Santana de Golden Boy. Jean Paul. Hi, el verdadero químico. La esencia. Impulse. Se acabaron los paños. Soft reggaeton, d'aquesta manera es coneix aquesta música que ens aportava Alexis Anfido. A ti t'encanta. Això és Musicòpolis, on presentem els nous senzills de gent com Capitán Kid, I Can Feel Again. No love, got no money, got no meaning, never back down, I'm not going to let you run away. I can feel it. told I was a lonely, lonely. I can feel again. I was a lonely, lonely, lonely, lonely. Told I was a lonely, lonely. I can feel again. I can feel gairebé 80 anys d'edat, presenta nou disc en Diango. Es diu Italianissimo. Aquesta cançó és Spetame nel cielo. Aspetami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspetta. Dammi che presto tu arriverò lì dove tu sarai. Aspettami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspettami nel cielo, amore mio, lì ci ameremo ancora. E così il nostro amore è tanto immenso che non ha confini. E la vita è così corta e non basta per il nostro idillio. Per questo io ti prego, amore mio, aspettami nel cielo. E lì fra quelle nuvole vedrai, faremo il nostro nido. Aspettami nel cielo, amore mio, se te ne vai per prima. Aspettami nel cielo, amore mio, lì ci ameremo ancora. Amore tanto immenso che non ha confini. E la vita è così corta e non basta per il nostro idillio. Per questo io ti prego, amore mio, aspetta.

va circular la música i els bons temes de grans intèrprets, Django i Alejandro Sanz, la història de la música al nostre costat. I ara ens quedem en la música de casa nostra, ens quedem en la música de... en català, i és amb el més nou tema que ens proposen la gent fantàstica, ells dels Catarres. Us porto el seu àlbum Big Bang, el senzill du el nom de En peu de guerra. El meu detonant, els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Ens impulses més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit, la vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau, t'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau, i ens omplirà la llum més vella. Esclata com un gran Big Bang. Baby. te, però no, jo renuncio. Renuncio a M'encanta aquesta noia i per això disfruto enormement en cada un dels senzills que publica. És la veu de Ruth Lorenzo, es diu Renuncio, aquesta cançó que acabes d'escoltar a Musicòpolis, a la capital de la música. Renuncio, des de l'àlbum amb el mateix nom, com a senzill d'aquest 2015. Anem a escoltar ara mateix una de les cançons que ens porta un dels genis de la música, un dels quatre grans, és un dels exintegrants dels Beatles. En Ringo Starr, a Musicòpolis, ens portarà el seu més nou tema, una cançó que ens envia postals des del paradís. Així es diu la cançó, Postcast from Paradise. I search here, there and everywhere until I saw you standing there. I am the greatest fan of you, and love is all I've gotta do. It's all too much, my little child, if you would be my honey pie. 8 days a week you will be mine, and getting better all the time. I'm begging you, don't pass me by. And if you do, please tell me why. I know you told me yesterday you've got to hide your love away. But if your heart is bad to me, it's only love I love. Like I said the night before, I love you when I'm 64. said we can work it out. There ain't no need to twist and shout. And I won't back off, Boogaloo, unless you say you love me too. Postcard from I love you.